Estás escuchando www.blackradio.com.ar. No se alarme. Su navegador no tiene nada de malo. No intente usar Internet Explorer. Es inútil. Hemos tomado el control de su Wi-Fi. No intente robar el del vecino. También lo tenemos. Poseemos su historial de búsqueda. Incluso el de la ventana de incógnito. Conocemos todos sus secretos. Y a partir de ahora, los nerds heredarán la Tierra. Previously on X-Men. Tierra, queridos nerds. Buenas noches para todos. Estamos acá transmitiendo desde Black Radio. Somos los nerds. Los nerds que le dan la Tierra. Mi nombre es Paul Noguerol. ¿Y a quién tengo a mi lado? Bueno, muchos saludos a todos los nerds que están escuchando por ahí. Mi nombre es Juan Lorca y acá estamos con el resto del staff. José. Hola, soy José. Algunos me conocerán por la nerd. Perdón, la rubia. ¿Por la qué? La rubia nerd. Es la rubia nerd del grupo. No podíamos estar completos sin una rubia en el grupo. Empezamos rompiendo estereotipos. Bien ahí. Vamos. De hecho, bueno, estamos buscando el chino, el negro. Estamos buscando todos los integrantes para que sea multiétnico. Pero bueno, por ahora somos todos blancos. Nos hace falta también un indio que trabaje en programa. Estamos buscando el indio. Tenemos el indio, pero queremos darle más participación. Por ahora solo es esclavo. Nuestro modelo para conformar el staff es el grupo protagonista del autobús mágico, que a mí me parece que tenía a todos los grupos étnicos y demostraba un poco la inclusión que queremos transmitir. Pregunta, si esta fuera una película slasher, ¿quién sería el asesino? Yo voto por el Pup. Yo también. Presentémoslo, presentemos a... votar por el Paul. Bienvenidos. Soy Emanuel Pupi Catani, muchos ya me conocen de los que están escuchando acá. ¿Sos un arroba? Soy un arroba Emanuel-318 o Man Spider. Qué grande. Yo quiero una presentación así. Hola, soy Juan Lorca. Y, no sé, ahí ves, ahí necesito encontrar mi segunda parte. ¿Tu segundo nombre? No sé, digo. No, mi segundo. Y ahí es cuando ahí suena un vidrio y se rompe algo así. Y pasa una lechuza. Bueno, Juan tiene un problema con su segundo nombre. Le contamos a la audiencia que es... que ha sido prohibido por la NASA. La NASA ha emitido un decreto que el nombre no puede ser pronunciado, así que él lo mantiene oculto y nadie lo sabe. Voldemort se asusta cuando escucha mis sentimientos. Si se preguntan por qué el gobierno de Estados Unidos interviene en el teléfono, una de las razones es para que no se sepa su segundo nombre. Bien. Yo me presento, soy Mariano Rosales. Nombre entero. Nombre entero, Mariano David Rosales Chaveta. Edad, 24 años. Curiosidades. Me gusta escribir mi tiempo libre. A lo largo de mi vida he escrito aproximadamente 40 cuentos, de los cuales he terminado 20. Conservo 10. Creo que he publicado 5 en revistas de poca monta. ¿Cuántos has robado? He robado, por ahora robé uno solo de un cuento que no recordaba, pero no, en realidad el tema es que de esos 10 cuentos que mantengo, me gustan 2 y creo que uno solo vale la pena. Es un párrafo hermoso, es súper trillado y trata de amor, por supuesto. Sigue siendo menos que muchos escritores consagrados, así que vas bien. Yo creo que a nuestro público le va a interesar alguna vez, ya que vamos a estar haciendo reseñas de libros y cosas así. Me parece que a nuestro público le puede interesar alguna vez que traigas algún texto tuyo, Mariano. Es más, lo queremos. No es un pedido, es una obligación. Lo exigimos. Bien, para adelantar un poco la temática de mis cuentos, voy a decir que mi arroba es arroba Chuck Neruda, que combina el apodo que me legó Chuck Norris al darme su barba a la tierna edad de 14 años. Y bueno, me decía Neruda para hacerme bullying. Así bien. Que Chuck Neruda. Perfecto, bien, bien, bueno, empezamos con todo. ¿Segunda curiosidad? Segunda curiosidad. Durante la mayoría de mi vida he tenido un sueño recurrente en el que era el hombre araña. La última vez fue no hace poco, hace 2 años. Me levanté pensando, rayos, ya estás muy grande para seguir soñando esto. Pero bueno, balancearse entre los edificios es algo hermoso. Nada más que bueno, acá en Mendoza siempre era complicado. Así que más que balancearme era como que iba saltando. Pero bueno. Bueno, tenemos nuestro grupo Men Spider, así que capaz que no, después nos puede hablar un poco de qué se siente ser un... Pupi, o influir en soñaba que eras vos. No, hay una cierta diferencia entre Spider-Man y Man Spider. Yo, una araña radioactiva... No, era al revés. Un humano te mordió y te transformó en araña radioactiva. Un humano te mordió y te transformó en araña radioactiva, sí. Claro. Está bien. Ah, es muy bueno. Y de ahí saqué poderes como me puedo hacer invisible cuando nadie me ve y puedo leer mi propia mente. Y puedes dar cáncer a la gente porque también sos radioactivo. Bien, antes que sigamos, no creo que la gente quiere saber más o menos de qué se trata el programa. Y ¿vos decís? No. Tal vez, no sé. Y si nos quiere contactar, mandar un mensaje, un insulto o algo, puede hacerlo libremente a... al WhatsApp 0261-5592826. Y también por la página de Facebook, que es Los Nerds Heredarán la Tierra. Bien, ahora la pregunta es, ¿de qué trata Los Nerds Heredarán la Tierra? Si ustedes no saben, yo no sé. Hemos creado esta pequeña comunidad, que espero que se vaya ampliando con el tiempo, para tratar de llegar, digamos, a los temas menos recurridos por el mainstream local. Vamos a hablar de todo un poco, principalmente más de lo que es más friki, creo. Vayan ayudándome porque no estoy seguro de nuestras propias sueños. Partimos de una nerdeada general. Somos todos nerds, pero vamos a hablar de cosas que a veces ni siquiera los nerds hablan y vamos a hablar de todo lo que los nerds hablan y lo que los tampoco nerds hablan. Bien. Sí. Como dijo Jimmy Kimmel el domingo pasado, nacimos como un drama, pero nos identificamos con una comedia. Bien, a mí me parece correcto. Sí, muy sintético. A ver, yo creo que también un poco la idea de esto es intentar abordar los temas que podrían asociarse a lo nerd, al friquismo, ¿no? A la cultura, que ahora es cultura popular, desde un abordaje que, bueno, básicamente lo que queremos hacer es usar un poco el tiempo invertido en procrastinar. En investigar cosas que la gente considera estupideces. A ver, la gente que sabe y la gente que no sabe considera estupideces. Y hemos dedicado gran tiempo de nuestras vidas a estudiar Para ejemplificarlo de un modo mejor, nuestro primer trabajo de investigación presentado en la facultad, que estaba destinado a un congreso también, fue sobre Age of Empires y el Cid Campeador. Lo seguimos con Ray Bradbury y un capítulo de Pokémon. Y bueno, esa ha sido más bien nuestra trayectoria académica, así que seguiremos, se podrán imaginar. Seguiremos así hasta heredar la Tierra. Probando. Bueno, y también para dejar en claro que, por ejemplo, hay cosas que ahora son bien vistas y que antes no. Por ejemplo, yo hace 10 años sacaba mi Game Boy y me cagaban a piñada entre todos. Me decían, sos un nerd o un careta en su defecto, porque a la escuela que iba. Pero ahora eso, todo eso está bien visto. Por ejemplo, yo colecciono chatarra del siglo XX y todos me dicen, oh, juntas chatarra, pero me divierto ahí juntando la tierra. Bien. Ha venido una parte negativa con esto de a pesar de que está buenísimo, se haya ampliado la cultura de esa manera, a mi gusto, y creo que fue el objetivo inicial por el que empezamos este grupo, fue el hecho de que hay un montón de, entre tanta información que a la que tenemos acceso ahora, hay un montón de información que se ha relegado para cosas menos, que se consideran menos importantes. Y muchas de esas cosas menos importantes son realmente importantes y cosas que están muy buenas y que hay gente que realmente quisiera saberlas y no tiene dónde buscarlas. No te puedes enterar a través de una página, no te puedes enterar a través de una radio, no te puedes enterar a través de ninguna parte. Entonces sería ideal que este lugar sea el... digamos como el campo, paraíso nerd. El paraíso para encontrar todo lo que no buscas, lo que no, perdón, podés encontrar en todo lo que no buscas, perdón. Claro. Lo que no encontrás directamente en tu vida diaria. Exactamente. Hay una parte dedicada que vamos a tener exclusivamente en este programa, que es algo que no está explorado en ningún otro medio, que es el tema de la literatura de fantasía y de ciencia ficción, entre otros géneros poco abordados. Y creemos que este es el lugar adecuado para eso. Pero no solo eso, también tenemos, abarcamos lo que es cómics, videojuegos, todo lo que le puede gustar a cualquier gente. ¿Sí? Como yo. Y te lo ampliamos, te mostramos cosas que no que nadie te ha mostrado. Bien, pero para comenzar eso, primero deberíamos de estar, vamos a arrancar diciéndole a nuestro querido oyente quiénes somos. Así que por eso... ¿Y por qué estamos aquí? Arrancamos con Mariano. Sigamos con vos, Pupi. ¿Quién, nombre real? Es más, yo quiero saberlo. Emanuel Catania. Catania. Ah, esa no te la sabías, ¿eh? No. José Pedia. Todo el mundo me conoce que, como Pupi. Bien. Así que... Vamos con algo que no le dijimos, que no dijimos con Mariano. ¿Ocupación? ¿Qué haces? Yo... llevo 5 años de estudios en la facultad y reparto comida, ¿sí? La mejor del barrio. Así que me paso horas programando sistemas para ver cómo puedo dejar la comida más rápido en la casa y que sacar mejor beneficio. ¡Spam! ¡Eso es spam! Quiero señalar que no trajo nada. Quiero recalcar. Por ahora. Por ahora, bueno, ahí está, prometió. Bien, y vamos con las curiosidades. Creo que ya les mencioné, sí, junto a chatarra del siglo XX, ahí tengo un par de... ¿Cómo chatarra del siglo XX? Y agarro, busco cosas viejas, le saco la tierra y esa tierra la junto y con eso armo estructuras chatarreras de tierra. Tengo una Game Boy de tierra, un Atari de tierra. ¿Le podés sacar una foto y subirla después a Facebook? Sí. El oyente lo quiere, yo sé que la quiere, porque yo la quiero. Por más de que le suene como una costumbre muy extraña, seguramente debe haber una red social en internet sobre gente que realiza esa actividad. Yo creo que en algún momento deberíamos explorar la red social de los magos del caos en Mendoza. Sí, creo que es algo de lo que hay que hablar. Bien. Sobre todo ahora que Alan Moore ha decidido retirarse del cómic. Oh, tenemos que hablar de eso. Hablando de eso, eminente también, mago del caos. Pero traen los chicos traen buena noticia para la sección noticias después, en el segundo bloque. Interesante. Sí, tenemos mucho para hablar de Alan Moore, de lo nuevo, lo que ha estado dedicando su tiempo en estos últimos meses. Y de además de seguir peleándose las adaptaciones de sus películas. Claro, además de insultar a la gente que adapta sus películas. Como Zack Snyder. También escribe. Así que vamos a ver qué es lo que ha estado escribiendo. ¿Sí? Bien, seguimos con vos, Paul. ¿Nombre entero? Mi nombre entero es Paul Manuel Noguerol. Mi nombre es Paul Manuel, es un nombre compuesto. Sí, soy el único que tiene ese nombre compuesto en el mundo. ¿Sí? Toda mi familia se llama Manuel, la lleva en alguna parte de su nombre. ¿Tenés todos Manuel en la familia? Siempre hay algún Manuel. Siempre se revela un Manuel en algún momento. Así que yo soy uno de ellos. Y bueno, tengo muchas actividades. También escribo. Ahora, por ejemplo, tengo varias aficiones. Mi superhéroe favorito es el Hombre Hormiga. También soy fanático, en realidad no soy fanático, tengo que aclararlo, pero tengo conocimiento sobre toda la filmografía de Olmedo y Porcel, ¿sí? Conozco los títulos de todas las películas. ¿Por qué? Porque decidí que era algo a lo que me podía dedicar. Uno, alguien tenía que hacerlo. Alguien lo tenía que hacer. Paul, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que hacete cargo. Y una gran radio también, así que cuidado con lo que dices. Siempre hay alguien que tiene que dedicarse a algo, ¿no? Siempre hay cosas que nadie hace y alguien las tiene que hacer. Bueno, yo soy el. Sí, Vicky, si por ahorita que sacó un libro. ¿Por qué Paul para no puede ser un experto en Olmedo y por ser? Sí, tiene usted, se sacó un libro. ¿Quién? Eso mismo. ¿Qué? Bueno, antes de seguir, quiero mandar un saludo especial a Inu y a Ultra, que son unos amigos míos que me están escuchando ahora. Así que les mando un saludo y los quiero mucho. Yo también, mis amigos me están reclamando un saludo, así que un beso gigantesco. Yo vivo solo, así que no le mando un saludo a nadie. Pero bueno, me puedo ir presentando. Bien, mi nombre es Juan Lorca. Yo soy profesor en una secundaria de cine. O sea, soy profesor de cine en una secundaria. Me recibí de eso. Nunca vi Volver al Futuro, solo por eso me quisieron negar el título de hereje. Cine. Y yo sé que ustedes nerds me odian desde el otro lado ahí, pero no importa. Ya lo veré, ya lo voy a ver. ¿Qué más puedo decir? Ah, tengo un anillo, no lo ven ustedes obviamente, pero tengo un anillo que va cambiando de mano básicamente todas las semanas, porque todo el mundo me dice, pero lo tenés en el dedo de casamiento, aunque me lo ponga en el pulgar. Es una alianza, hay que aclarar que es una alianza, ya está grabada. Pero no es mi culpa, quiero llevar un anillo. ¿Por qué los raperos pueden llevar un anillo y yo no puedo? ¿Qué tiene Eminem que yo no tenga, además de que pero el de los raperos no está grabado? Bien. Bueno, y por último, a ver qué más puedo decir. De todas maneras, yo también quería decir, no entiendo cómo podés no haber visto Volver al Futuro si es la única película que pueden estar dando tres veces al mismo tiempo en el cable. Y las tres partes. Un chiste, friki, ¿eh? Vamos. Hablando de Volver al Futuro, hoy vamos a hablar de, más al final del día, de Cursed Child, el nuevo libro de, no de J.K. Rowling, la obra de teatro adaptada al libro. ¿Y por qué lo mencioné como Volver al Futuro? Y bueno, y ahí es cuando entra el diablo y empieza a decir cosas malas. Sí, y también por eso vamos a hablar de ciencia, porque viene apegado. Seguramente algo vamos a mencionar de los viajes en el tiempo, porque es otra de las cosas a las cuales hemos dedicado tiempo de nuestra vida. Mucha gente dice que en balde. Es más, yo no nací en esta época. Yo soy del futuro. ¿Vos, Pupi, sos del futuro? Sí. ¿Qué por eso, por decime, Ubisoft va a dejar de hacer juegos con bugs? No, bueno, ya lo sabíamos igual. Después de que como ya pasó hace unos años, Activision compró a Blizzard, después a Activision Blizzard lo va a comprar Ubisoft y después Electronic Arts. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y mientras tanto Disney qué está haciendo? Y, ¿ya empezaron a vender zapatos también? No, pero no, hay algo que pasa en la región de Europa con Disney, pero no lo podés en Asia, creo que era. No me acuerdo bien, pasó una semana antes de que yo viniera. Ah, o sea, nos están dando una revelación de una noticia futura. Sí. Así que... ¿No querés decirnos para...? No, eso va a estar más adelante en las noticias. Bien, bueno. Pero no te spoiles, cero spoilers. He escuchado que la empresa Disney se está expandiendo y ha hecho ofertas para comprar la fotocopiadora de Filosofía y Letra. Oh, bien. Bueno, si le hacen funcionar. Con los acuerdos que ha tenido esa corporación que está detrás de la fotocopiadora de Filosofía y Letras, no me lo extraña, ¿eh? Bien, ¿no? Me lo veo venir. Mientras venga con el castillito de Disney en lugar del lobito de cromología, está todo bien. José, te estamos escuchando, pero no sabemos quién sos. ¿Cómo? Te toca. No, porque nunca va a estar. José, dime tu nombre. Hola, soy José, me conocen por arroba la Josepedia. Nadie, porque nadie me sigue en Twitter. De ahora en adelante, nerds, todos le vamos a decir Josepedia, ¿sí? Porque se van a dar cuenta a lo largo del programa. Sabe todo. Es mentira. Todo. Es mentira, pero lo pueden probar escribiendo al 0261-5592-826. Creo que tienen que llamar ese número o los matarás. Bien. Ese es el número del programa y el WhatsApp donde pueden mandar no solo insultos, no solo preguntas para la Josepedia. A los primeros 10 mensajes, José va a mandar su número por privado. No va a pasar. No. Todo lo que quieran, no, salvo bueno, el número de José, pueden consultarlo por ese medio. ¿Sí? Bien, volvamos a la presentación. El número. Vamos a repetirlo. No, con voz de promotor. ¿Yo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué parte el digo? Número, por favor. ¿De abajo? No, pues. No sé. Este, pero bueno, se lo acabamos de decir, es el número. 0261-0261-559-2826. Está buenísimo, lo podés decir como el tipo este, el que sacaba, ¿cómo es que se llamaba? El que sacaba los cositos de la quiniela. El 22, el loco. Ese mismo. ¿Ah? Bien, y esto es Black Radio. Y nos están escuchando. Por www.blackradio.com. Punto gar. Ay, curiosidades. Chicos, tengo que confesar algo. Esto probablemente no lo sepa, no lo sabe todo el mundo. ¿Quién lo sabe? Me sé la banda sonora del Extraño Mundo de Jack en español y en inglés también. ¿Alguna una canción en específico o entera? No, creo que 95. ¿Soy yo? ¿Tiempo? Eso es un llamado para un reto. Sí. No, yo quería aclarar que si vamos a hablar de distintos idiomas, yo me sé la de los Caballeros del Zodíaco en portugués, en japonés y en español. Así ¿soy que yo? Eso fue un super reto. Quiero escuchar eso en vivo. Yo creo que en algún momento tenemos que usar como cortina para cerrar el programa un audio de los chicos cantando en portugués. Mal. En portugués. Mal. Ah, yo quiero escuchar. Feliz cumpleaños en portugués. Ah, y oh, vaya. Wow. Ven, por eso estuvo bien. Eso es más vergonzoso todavía. No, no figura en mi mentira, José P. No me la sé. Pero bueno, historias del oráculo. Segundo curiosidad, soy alérgica casi al 50% de los alimentos que consumimos y que consumo, que no me importa y los sigo comiendo. A ver, déjame pensar en limón. Sí, no. ¿Sí? ¿No? Sí, no, sí. ¡Lo tiré al azar! No. Yo creo que eso pero está muy la bueno. Mayoría de los, según mi alergista a los cítricos, sí, pero igual nunca me ha pasado nada. Eso igual por es ahora. Un dato Renner, es buenísimo, es como... Tengo sí. que ser alérgico a algo en la vida para que me... Sí. Bueno, eso formaba parte de los requisitos para formar parte de este equipo. Claro, y por eso traje también el inhalador, porque obviamente necesitamos un inhalador acá presente. Claro, es el inhalador oficial de los nerds de Dan la Tierra. Sí, tengo bien. Que sacarlo ahora, lo vamos a compartir. Bien. Vamos ahora con... Ah, me falta yo... hacer curiosidad. Todos dijimos dos. No, ya está. Podemos ir agregando curiosidatos. Yo creo que tenemos curiosidades para seguir un rato largo, como por ejemplo, bueno, he dejado de fumar 34 veces, yo creo que la número 35 es la vencida. ¿Específicamente 34? 34, yo estoy planeando una nueva vez. Pregunta fantasma, que ¿vieron que si vos pones el significado de la vida en Google te sale un número? No, era 42. 42. No, pero eso tiene pequeño por The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, una máquina que se tardó como no sé cuántos millones de años para analizando el sentido de la existencia, y hay una canción de Coldplay que lleva el número 42 en su título. Me gustaría agregar un dato muy nerd, que eso está basado en un cuento de Asimov que se llama La Última Pregunta. Oh, manso, me gustó. Ah, es cierto. Hay que leerlo. Un cuento impresionante. Sí, La Última Pregunta de Asimov, ese sí lo leí. Bueno, entonces, otro es que tengo una atracción irracional a las mujeres mentalmente inestables. Bien, ese dato por es favor, muy importante para poder entender toda la vida de sí, tengo que decir nuestro que, bueno, amigo Chuck Neruda. Tengo que aclarar que estoy en recuperación, que mi novia ha demostrado ser mentalmente estable. Archivo, te aviso, esto va a estar grabado, hay que tener cuidado con lo que uno dice, pero el amigo, pero nuestro amigo que viene del futuro nos puede decir si esto va a ser cierto. Me gusta porque Pupi se mantiene silencioso, pero cuando habla... ¿Qué opina al respecto, señor Pupi? Una vez revelé el futuro y me saqué la quiniela, así que prefiero dejar las cosas que pasen como pasen. Marty McFly. No querés interferir en el espacio-tiempo. Tiene razón, si no rompería las líneas temporales. Hay diferentes, bueno, están en los mundos paralelos. No, sabemos que esta vez es cierto, ¿sí? Y va a ser por el fin de los siglos. Bien. ¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas tan extrañas? Porque no lo sé. Vos, oyente, seguramente tenés tus historias raras ahí metidas, tus curiosidades personales. Es más, si podés, envíalo. Esto lo podés enviar al 0261-559-2826. Si me encanta decirlo así. Esto es Black Radio y esto es Los Nerds Heredan la Tierra. Si querés heredar la voz también con nosotros, mandanos tus curiosidades lo más pronto posible. Bien, ahora despedimos este bloque con una tanda y una pequeña canción que les dedicamos a todos ustedes. Un saludo especial también a Luciana Jiménez, que nos está escuchando por fin. Así que vamos a una tanda antes. Antes también me gustaría mandar un mensaje a mi novia. Por favor, no te enojes. También le quiero mandar un saludo a mi amigo vietnamita Fabricio y a mi amigo alemán / chileno Klaus. Te quiero, hermano. Y al padrino de tu cuarto hijo, que soy yo en el 2025. Así que vamos a una tanda. ¡Qué bien! Quédense con nosotros. Ahora vamos con un pequeño bloque de noticias. ¿Qué? Damas y caballeros, Walt Disney fue descongelado y planea tomar Rusia. Ahora vamos a las noticias importantes. Noticias. Altas noticias. Volvimos acá en los Nerds heredarán la Tierra. Oso. Estamos ya de vuelta con los Nerds heredarán la Tierra en el sector de noticias. Y como oyeron, en noticias menos importantes, Walt Disney ha sido descongelado. Y planea tomar Rusia, como venía prediciendo. Sí, porque a diferencia de Hitler y Bonaparte, el chabón este sabe lo que es sufrir el frío. Bien. Durante años y años y bien, años de criogenización. Pupi. Bien, vamos con una noticia más importante que eso. Después de que el mundo de los videojuegos se pareciera tanto a mi prima con tantos retrasos, tenemos a Gears of War 4. Que... ¿Cómo? ¿Cómo? No, en fin. Tenemos a Gears of War 4 que por fin sale, se terminó de... el desarrollo al fin. Ya terminó el desarrollo y sin retrasos, a diferencia de mi prima, que va a estar saliendo a la venta el 11 de octubre para Xbox One y Windows 10. Pero esto trae algo interesante porque trae el cross platform para jugar entre PC y consola a multijugador. Bueno, en modo cooperativo con pantalla dividida, esto que no se veía hace mucho en varios videojuegos. Ah, con pantalla dividida, mira. Con pantalla, bueno, partida. Eso es una gran noticia para los gamers, no para tu prima, pero sí. Bueno, todo bien. En fin, bueno, es mi turno. Como no sé, seguramente ya se han enterado bastante, pues la noticia no es exactamente actual. Death Note va a sacar un nuevo live action después de haber hecho tres películas allá en Oriente. ¿Cómo se llama? Viene con una cuarta película donde le agregan una regla más a la Death Note. La regla nueva es solamente puede haber seis Death Notes, lo averigüé. Seis Death Note al mismo tiempo. Y efectivamente los Shinigami, no sé qué, les entra la loca, parece, y arrojan seis al mismo tiempo. Que cada uno le agarra un personaje más bardero que el anterior. Un sucesor de L, un terrorista fascinado con la leyenda de Kira, digamos. una asesina en serie, un tipo normal. Son como varios personajes, puede resultar interesante. Me encanta lo del tipo normal entrando en el más bardero de los otros. Como el tipo normal para mí va a ser el peor. Lo veo muy típico en este tipo no de live sé, action. Le apuesto al heredero de Eru. Ah, puede ser. Es más, para los que han leído Another Note, puede ser mucho, porque los herederos de él suelen ser peligrosos, y no estoy hablando de esos dos gatos que aparecieron en la serie. Yo creo que la inclusión de un hombre normal en la ecuación es una oportunidad muy buena para desarrollar qué es lo que pasa cuando un ser humano común tiene poder, ¿no? Sí. Igual me sigue preocupando la minoría femenina, tengo que decirlo. Ah, y no, me parece que no hay bueno, la asesina, no, la asesina es una mujer. Serie. Ajá, es una asesina. Bien. En serio. O sea, vamos de loca de Guatemala a Guatepeor porque teníamos la idol fanática de Kira, que estaba re loca, la periodista que le encantaba matar gente, aparentemente la pasaba re bien, y eran como los dos únicos personajes en una serie que tuvo 36 capítulos. Te estás olvidando de la mujer del FBI. También. Que ese personaje. Sí. Oh, ese personaje medio zarpado. Que todo, increíble. Pero bueno, pobrecita, es la única. Es cierto, bueno, pero todos están relacionados muy a Kira o a él en algún momento, excepto parece que este nuevo personaje no tiene nada absoluto. Es una asesina porque sí. ¿Se entiende? Bien. Es como una cosa así. Pero de vuelta. Bien, ¿querés tirarnos el bombazo que preparabas vos, man? Bueno, yo voy a presentar una noticia que tengo que reconocer que no la conseguí yo. El dato me lo pasó Larry. Que ¿quién es? Larry es, yo le iba a decir señorita X, pero me reclamó los derechos de autor y me dijo que la nombraba como Larry o Vale, mi prima. Pero bueno, ella... A diferencia de mi prima. Es lo más parecido a un cowboy de consola, que es la... Como denominaban en William la literatura Gibson. William Gibson en la literatura cyberpunk, a los que nosotros llamaríamos hackers o a los que nosotros llamaríamos internautas. Bueno, la noticia es básicamente entonces una chica muy cyberpunk que nos consigue información. Básicamente, información de los rincones más oscuros de la red. Oh, manso. En este momento Deep web de Dross. ¿Cuál de las dos? Son muy distintas. No sé, ¿verdad? Yo creo que esta es la deep web real. Ah, bien, la, no, okay. No esa para vender videos a niños rata. Ahora es hacemos todo un silencio y nos intimidamos. Una noticia más del futuro, les recuerdo que Dross se confirmó que es un reptiliano, así que prepárense. No, pero eso no es noticia, remalador. No, bueno, pero ya se mostró en su forma en el 2022, me acuerdo. Pero no venías del 19. La noticia es que Hillary Clinton, la oponente a Donald Trump en las elecciones norteamericanas, se peleó con un meme. El nombre de la noticia es Hillary Clinton contra Pepe la Rana o Pepe the Frog. Perdón, ¿se dieron cuenta de cómo todos nuestros chistes de pronto fueron completamente opacados por una noticia real sobre políticos estadounidenses que están en plenas elecciones? O sea, ni siquiera nada de lo que hemos dicho hasta ahora, ni lo de Marian con lo de las mujeres mayores, es más fuerte que Hillary Clinton enfrentándose a un meme que se llama Pepe the Frog. Pepe the Frog, sí. Pepe the Frog es un personaje creado en una historieta de internet. ¿No es el sapo Pepe? Sí, esa es la pregunta que uno siempre le surge. Claro, pero no. En realidad este Pepe the Frog nació de una historieta de internet que se llama The Boys Club, del autor Matt Fury. Y bueno, se trataba de una rana que era un adolescente y le pasaban cosas muy bizarras. Si buscan en internet podrán ver. No, bizarrísimo, verdaderamente. No apto para gente impresionable. Hacen chistes, bueno, bastante fuertes. Bueno, la cuestión es que ocurrió que este meme, que es una rana, es una adolescente rana, se hizo popular en 4chan y se empezó a modificar, ¿no? Entonces podemos encontrar a Pepe the Frog disfrazado de Bane, Pepe the Frog disfrazado de expendedor de comida rápida. ¿Y cuál es la cuestión? De que un usuario disfrazó a Pepe the Frog de Donald Trump y le pintó una esvástica, hizo un chiste muy racista y después declaró en el Daily Beast que había que reclamar a Pepe the Frog como un meme que demostrara la supremacía de la raza blanca. Eso lo hizo el pibe este. Esto lo hizo el pibe. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Hillary Clinton dijo que todos los seguidores de Donald Trump eran despreciables. La contestación vino del hijo de Donald Trump, que parece que le gustan mucho los memes, probablemente sea un usuario de 4chan. Quizás el mismo que hizo el meme de la supremacía blanca, pero bueno, la cuestión es que hizo un montaje con el poste de los Expendables, cambiando todas las caras por seguidores de Trump. Y entre esos puso a Pepe the Frog. ¿Cuál fue la cuestión? De que Hillary Clinton, cuando se enteró de esto, dijo que Pepe the Frog era, y cito, un meme siniestro y era un símbolo asociado con la supremacía y el antisemitismo. Bueno, esto explotó en internet, hay mucha gente que ya sabía quién votar y ahora prefería no ir a, prefería no visitar las urnas. Incluso se pueden ver videos bastante graciosos de Pepe the Frog bailando breakdance detrás de Hillary Clinton. Yo no entiendo por qué los en Estados Unidos están haciendo este tipo de cosas a tan poco tiempo, una elección tan importante. Es como la Warner Brothers cambiándole escenas y haciéndole cosas a las películas de DC antes del estreno a una semana. Se me hace como eso. ¿Por qué se arriesgan a hacer ese tipo de movimientos tan extraños? Porque tenemos en cuenta que de por sí Obama tuvo una gestión bastante farandulera. Y bastante farandulera. Bien, pero tenía, digamos, tenía haciendo para... ¿Estás símbolo de patillas? No, no. ¿Esto? ¿Cómo? De patillas, bueno, sí, de patillas, perfecto. No, no, sí, no, sí, no. Patillas. Las patillas y la política no se llevan. Ya lo sabemos que no se llevan. Bueno, continuemos con otra. Rarísimo, bien, Hillary. Bien, para bien. Seguir con la supremacía de la raza blanca, tenemos a Sniper Elite 4, que Rebellion, la empresa que lo desarrolla, anunció que si precompras el juego, te habilitan la misión clásica de todos los Sniper Elite, donde tenés que matar a Hitler, que también lo puedes hacer en cooperativo. Pero a diferencia de otros juegos, que la misión viene gratis o como un DLC, acá es con la precompra. Y qué mejor que matar a Hitler acompañado. Sí. Siendo un sniper. Es increíble cómo todas las ficciones nos ofrecen un abanico de posibilidades para matar ver a Hitler, Hitler morir, ¿no? O sea, tenemos el final de Bastardo sin Gloria, donde le dan sin asco. Y tenemos Metal Slug. Tenemos Metal Slug. Sería una pena que en la vida real se haya suicidado, ¿no? Bien. Paul. Bien, yo voy a romper con tanta bizarrés, voy a intentarlo. Vamos a hablar de Alan Moore, que bueno, seguramente saben que ya se retiró, anunció su retirada del mundo de la historieta, del guión de la historieta, hace unos días, para dedicarse por completo a sus nuevas pasiones, digamos que él todavía no termina de dominar. Que él dice que todavía no las domina, pero está interesado, al contrario del cómic, que sí domina y lo dice, que son el cine y la literatura. Me gustaría aclarar para los que no sepan que Alan Moore es un guionista de cómics, que es el responsable de algunos de los que se consideran los cómics más impresionantes, los más buenos de la historia, como por ejemplo Watchmen o V de Vendetta. O From Hell, que también es espectacular. Buenísimo. From Hell es increíble. Es el, para el que no lo sepa, el espectador trata básicamente sobre Jack el Destripador y su historia de fondo, basado en un libro. Este es impresionante. La Liga de los Hombres Extraordinarios. También. Todos ellos adaptados a películas de las cuales Alan Moore detesta. También me gustaría dar el dato de color, no puedo abandonar la bizarreada, discúlpeme, pero lo último que supe es que Alan Moore vivía con la esposa y la amante de la esposa y que se dedicaba en sus tiempos libres a ser mago del caos. Sí, exactamente, y hace también obras de teatro experimental muy extrañas y tiene, es un tipo bizarro en general. Y ya seguramente todos han visto su barba, la fotografía de su barba gigante, si no, búsquenla en Google. Busquen a Alan Moore y van a ver un hombre que parece un cavernario directamente. Me gusta esto de que estemos introduciendo al nerd nuevo que va a empezar a escucharnos. Mira, recomendación nueva. Si querés entrar en el mundo de él, yo te recomiendo obviamente comenzar leyendo sus cómics clásicos y de ahí empezar a avanzar a los más bizarros. Y después en YouTube podés encontrar, está subido a YouTube normalmente, un documental donde él explica por qué se volvió un mago negro. Y un mago, como el mago del caos, mago perdón. Del caos. Y realmente cuando vos lo escuchás, no me voy a poner a hablar de eso ahora, pero cuando vos lo escuchás te dan ganas de volverte un mago porque tiene todo el sentido del mundo. Me gustaría decir que me parece muy gracioso ese mago del caos, porque además de no solamente ser mago, sino no tener una especialización, en el universo Marvel no existe la magia del caos. Se lo aclaran a la Bruja Escarlata en un momento, pero parece que en la realidad sí, ¿no? Bien. José, bueno, hablando de noticias bizarras. Hablando de relaciones que no duraron, pero sorpresa. John. A diferencia de Victoria y Luciana, que me están insistiendo, dejen de escribirme, por favor. Las quiero. Un besote. Parejas que esta vez se han roto. Brangelina. No, eso me rompe el corazón. Rubén, tengo que... ¡No! Yo que quería que votásemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Team Brad Pitt o Team Angelina? Oh, ¿no sería genial un cómic? No, no importa. No, mejor no. No, Marvel, no, por favor, no. Quiero, antes que nada, mandar un saludo a Víctor El Caco, viejo compañero de bandas. Y les recuerdo, gente, que no me escriban a mi WhatsApp privado, sino que manden al WhatsApp del programa, que es 0261-559-2826. Es el WhatsApp oficial de los nerds heredarán la Tierra. Bueno, pero quiero que hablemos de algo muy importante. La razón por la cual Brangelina se separó. Bien. Terminó... Yo lo que quiero saber es quién tiene la custodia. Porque que yo sepa, tienen como seis, más o menos. Tienen seis exactamente importados. Seis hijos. No son importados. Perdón, no son todos importados. Son solo tres. Ah, tres. Ah, bueno, bien. Son tres importados. Bien. Bien, esa información es muy importante, así bien. Que increíblemente. Ah, gracias. Les diría los nombres, pero hay algunos que ni yo sé cómo pronunciar. No, no, los nombres no importan. Shakira está bien. Shilom, para el Shilom, no Shakira. Vamos. Bien, cuestión que Angelina le critica a Brad Pitt la manera en la que educa a sus hijos. Es algo curioso porque Brad Pitt fue educado en una escuela Waldorf. Estaremos criticando los nuevos métodos originales de educación. No sé, lo veremos en el próximo programa. Angelina Jolie se va a animar a enfrentarse a la escuela Waldorf. Es genial. Me encantaría genial. Saber qué es la escuela Waldorf. Es una brevemente. No, brevemente, es una escuela que presenta nuevos métodos de educación del chico que tiene muy, muy en importancia, por decirlo así, el crecimiento del niño. Y presenta nuevos métodos que... justamente están adaptados a este crecimiento del niño. Básicamente consiste en romper las estructuras clásicas de la escuela convencional y tratar de llevar al niño a lo que realmente le sirve en la vida y a lo que es útil. Suena como algo mágico, pero es realmente buena. Yo he conocido gente que viene de ahí y te dan miedo. Los nenes más chiquitos se están volviendo las cosas así de poco. Bien. Suena a escuela para hippies, pero si dicen que tiene buenos resultados. No sé si tanto sería escuela para hippie porque sería una más hippie conozde. Eso hippie, sí te lo hippie super conozde, aceptaría. Hippie conozde, hippie conozde, totalmente, eso me suena. Pero lo más divertido es que adivinen quién más fue educado en la escuela Waldorf. ¿Quién? Chan. Angelina Jolie. Ah, no. ¿Qué? Se conoció en el instituto. No. Una historia de amor. No lo sé. Me siento como si me estuviera volviendo diría real. No. Dale. ¿Quién? No, decime no. más, José. Jennifer Aniston, la ex novia de Brad Pitt. La ex esposa. En realidad, la esposa que el dejó de para quedarse. O sea, con el bardo ha heredado la tierra, señores. O sea que vos vas a esa escuela y podés salir Jennifer Aniston. O sea, hay que ver quién salió de esa escuela. Jennifer Aniston, Brad Pitt. ¿Dejan de entrar solo lindos o se vuelven lindos ahí adentro? Para, yo soy anti-spoiler, pero tengo que sacarme esta duda porque esto es peor que un capítulo de Game of Thrones que quedó sin acabar. Pupi, ¿qué pasó? ¿Brad vuelve con Jennifer? No. Su futuro es oscuro. Y no me recuerdo bien ahora, uno de los dos tuvo un accidente. Y se le cortó la uña. Bueno, seguramente fue Jennifer. Mira. Claro. Bueno, para, yo tengo una pregunta muy importante. Por favor, necesito saber si Brad Pitt va a volver a sacar una película con Quentin Tarantino. Es muy importante para mí. No. Brad Pitt. Brad Pitt no tiene mucho futuro. Más después se va a dedicar a recoger bolsas y a juntar latas. Y dentro de dos películas más sin gracia, vivir. Seguramente su carrera también se termina. Bien. Este. Bueno, después de Guerra Mundial Z. Vamos. Hablaba de Tarantino. Guerra Mundial. Guerra Mundial Z. Bueno, continuamos con las noticias. Yo tengo otra noticia, por ejemplo, que bueno. Una nueva película de superhéroes. Pero ¿quién es el protagonista? ¿Quién? ¿Superman? ¿Yo? ¿Batman? ¿El Pupi? Stan Lee. Stan Lee. Pero él no es creador de superhéroes. Parece que la 20th Century Fox, discúlpeme mi pronunciación, ha comprado los derechos para hacer una película basada en la vida de Stan Lee. Ya y parece que va a ser una película de acción basada en los años 70. Bien, creo que la amo. Sí. Yo creo que es una con eso ya por lo menos ir para ver qué onda, qué va a ser la película. Vamos a ir todos. Para el que no sepa. No tengo mucha confianza porque las películas sobre superhéroes de Fox no han sido. Y pero está Deadpool. Pero está Deadpool. La bizarreada parece que le va bien. Pero sale Stan Lee. Sale Stan Lee. Creo que igual las de Fox son las de X-Men. Sí. Les ha ido bien. Y bueno, porque. Nueva trilogía. Hablemos un. De sí, todas. Obvio, ¿no? Sí, sería. Pero bueno. Pero ahora también tenemos a los Cuatro Fantásticos en Fox. Ah, ay, es cierto, Dios. También. Ah. Es verdad. Bien, para el que no sepa, Stan Lee es básicamente señor amo y cabeza o sea, el creador de casi todos los personajes de la Marvel Comics. Quiero decir que si necesitan esa información, los invito a que apaguen la computadora. ¿Por qué van a apagar la computadora? ¿No nos van a escuchar? No, pero no, tienen que leer cómics. No le cambia a otro canal. Pero no quiero decir nada, pero además para bajar cómics actualmente como que prender la computadora es lo mejor, ¿no? El primer paso. No, antes de entrar en el terreno de la piratería, estamos considerando quizás el oyente casual, una tía o alguien así que no conozca quién es Stan Lee, pero a esos le podemos decir más o menos quién fue Stan Lee. O quizás perdón, hay tía. Gente que cree, hay gente que le dice el señor Marvel. Conocemos gente, yo conozco gente de en un promedio de edad entre los 9 o 12 años que 22. Le dice el señor Marvel y no saben quién es. Stan Lee es el creador de los personajes de Marvel, de casi todos los personajes de Marvel, no de todos, pero de la gran mayoría en la década del 60. Era un tipo que escribía muchísimo guión de historieta, realmente a un nivel de locura, de toneladas de viñetas por semana. Así que bueno, te queremos, con eso Stan más Lee. O menos tienen una idea de quién es Stan Lee. Verdaderamente yo creo que los guiones Stan Lee eran horribles, que era muy bueno creando superhéroes, pero me parece que eran muy malos los guiones. Y también quería rescatar algo más. Es muy interesante cómo la cultura de internet influye en todo esto, porque la idea de hacer una película de Stan Lee salió de una imagen trucada donde aparecía Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, haciendo Stan Lee. Esa es buena. Qué bueno, bien. Igual me gusta, es más, sí. Me parece más su actor. Botsy. Sí, quedaría re bien, pero es gracioso que la idea de una película haya salido de un meme. Siempre hay ideas que salen de videojuegos. Sí, los memes heredarán la tierra. Bien, es mi turno, creo, de noticias. Bueno, voy a traer sobre resurrecciones, porque sí, están ocurriendo resurrecciones en este mundo y los muertos están volviendo a la tierra. Estoy hablando de nada más y menos que el buen Paul Walker, que va a revivir de nuevo. Otra vez va a salir de la Tierra para una nueva película. Sí, Rápido y Furioso 8 va a contar con Paul Walker de nuevo y tiene el permiso de la familia de Paul. Y el permiso de conducir. Sí. Pupi. Yo creo que es preocupante, es preocupante la manera en la que los hologramas están formando cada vez una función más importante en nuestra sociedad. O sea, de repente y hay que tener un poco de miedo. Consideramos que en los años, digamos, del año 1900 a 1937, por ahí, los actores, antes de que existiera el sonido, cuando ocurrió, digamos, la ruptura, hubo un montón de líos porque se creía al principio de que los actores tenían que tener la misma voz del locutor que tenía una radio. Entonces hubo un montón de despidos generales y hubo actores que se negaron incluso a hacer sonido. A la mayor parte los despidieron, a los muy famosos como Chaplin no. Ahora yo me gustaría saber qué pasaría si de repente el holograma empieza a reemplazar. ¿No sería una cosa muy muy flashera? Yo creo que no ocurriría, pero... ¿No pasó con Michael Jackson en el Music Awards? Sí, tuvimos un Michael Jackson, tuvimos a Tupac también. Tuvimos Kurt Cobain también. Hubo un Kurt Cobain también. ¿Sin cabeza o con cabeza? Yo rebanco a gorilas, chicos. No, pero sí, gorilas pero... no es un personaje real, es un... son personajes. Video... No, digo, no es una persona real, es un personaje, son personajes. Ah, el Vocaloid también, claro. Tenemos a Miku Hatsune. Bueno, claro, pero eso, no están basados en nadie real, son personajes. Claro, yo entiendo, claro, nosotros es lo estamos que... hablando de gente que vuelve, Dios en mío, forma, chicos, de holograma. Paul Walker está muertísimo, no podemos decir más muerto porque no se puede, está re muerto y chicos, sigue apareciendo, ¿sabes?, en cine. Pero es una práctica que es más común, o sea, todos vimos a Schwarzenegger en Terminator Genesis. Sí. Que estaba viejísimo y de pronto salía con su cuerpo de fisiculturista tremendamente joven. También. Haciendo el ridículo. Ojo, igual, pero Schwarzenegger está vivo y dio el permiso para eso. Sí, pero de todas maneras es muy interesante. Igual Paul Walker no diría que no. Es Paul Walker, no diría que no. Pero no importa, no podemos saberlo. Porque Alan Moore es el único que se puede contactar con él. Me parece muy interesante imaginar un futuro, quizás no muy lejano, en el que tengamos actores hologramas. Y te imaginas, no van a surgir nuevos actores. O sea, vamos a estar en el año 2050 y vamos a tener una película con Ben Stiller. No, mirá, o sea, me estás diciendo que todas las películas argentinas van a estar protagonizadas por Ricardo Darín. Sí, bien. O Natalia Oreiro. Bien. Ay, no. O Porcel. No, Gilda, no. Bien, bueno, vale. Pero momento. Quiero decir algo. Algo que me molestó muchísimo sobre Paul Walker. Se murió el mismo día que Peter O'Toole. Y nadie sabe quién es Peter O'Toole. Y todos lo amamos. ¿No podés ilustrar? Momento, José P. ¿Quién es Peter O'Toole? Por favor. El protagonista de Lawrence de Arabia. Un actor súper reconocido. Sí, sí. ¿Lawrence de Arabia, el original? Sí. Oh, bueno, sí, ahí está. Eso lo debía haber sabido yo. Disculpen, audiencia. Sí, te vas ya a ver las películas fin o hablar al futuro. Media, fin de Josepedia. Y volvemos. Bien, no, una cosa que yo quería remarcar antes de cambiar a otra noticia. En Capitán América Civil War ocurrió esto cuando veíamos a Tony de joven. O sea que también podemos rejuvenecer a la gente. No, eso seamos sinceros, se veía re joven. Lo que habían hecho los del estudio de FX fue estudiar los papeles anteriores de, Robert Downey Jr. y basarse en cómo serían los movimientos de facción y todo, y lo lograron, y se ve creíble, no digamos que no, porque se ve genial. Recomendación de películas jóvenes de Robert Downey Jr. Menos que cero, Less Than Zero, basada en una novela bastante piola también. Momento Josepedia, y parece que no va a entrar la de Charles Chaplin. Si quieres saber más de la Josepedia, comunícate al 0261-559-2826. Manda este WhatsApp, que esto es Los Nerds se darán la tierra en Black Radio. ¿Y José, seguí con las películas? Con las películas no, con algo peor. ¿Qué? ¿Qué? Emmy. Los Emmy. Fue la entrega hace poco. Emiliano, cuídate. Pobrecito. ¿Tu prima se llama Emiliano? ¡Chiste pupi! Manuel. Y descubríamos un lazo con los de Paul. Bien, no, dale. Vamos, José. Los Emmy. Bueno, tengo que hablar la pobre decepción que fue la entrega de los Emmy. Primero, porque todo el mundo se murió de calor. Pobre, no me hubiera gustado realmente ni siquiera estar allá. En segundo lugar, no hubo show. Hubieron rumores de show de Beyoncé. No hubo ni siquiera show de Beyoncé. ¿Por qué todavía no hay show de Beyoncé? Yo quiero show de Beyoncé. Sigamos hablando de Beyoncé. Ay, yo hubiera sido feliz si no hubiera habido. ¿No hubo? ¡No hubo! ¿Por qué? No sé, es muy... Mira, hay un tema con Beyoncé, porque es como de los artistas que vos sabés que no, que te podés decir, no sé, berretas, ponele. No quiero decir más palabras, pero de las que la gente considera que no son de lo mejor, es la mejor. Mira, eso no, tengo que decir. Absolutamente de Beyoncé. No. Yo y todos mis amigos estamos en tu contra. Para, bien. Y mis amigos me pueden escribir. Pueden escribir para insultarme en. 0261-559-2826. Decirle a tus amigos que se vayan preparando. Vamos a tener una sección para insultar a Paul. Pero eso claro. Será cosa de otro momento. Sí. No, tengo que decir que el último disco de Beyoncé está en la lista del top de las revistas más prestigiosas de música como uno de los mejores discos del año. Pero ¿quién escribe las revistas de música? Por ejemplo, ¿quién da los premios MTV? ¿Quién da los Grammys? Chicos, pero es que lo mejor de ese CD no solo es que fue un excelente CD musicalmente hablando, sino toda la movida. Salió de la nada y salió con todo en una película de CD. O sea, a ver si su... artistas hacen lo mismo. Bien, no, yo tengo fe en que está bueno el disco de Beyoncé, pero... el último disco. Bien, bueno, Pitchfork no me decepciona. Una cosa ahí que quiero agregar es, nosotros dentro de muy poquito vamos a tener una invitada para la sección de debate, que es la querida Angie, y que nos estuvo comentando como un pequeño dato sobre los Emmys. Nos dijo que habían estado hablando mucho, volviendo a lo del meme de Hillary... de lo de Pepe de Frogs. Estuve a punto de usar a Hillary de meme. Bueno, tal vez con la señora Clinton. Digamos que se estuvo hablando mucho sobre las elecciones durante los Emmys. Se estuvo tirando mucho hacia el partido republicano, sería. Sí, se estuvo hablando mucho. Se estuvo tirando, bueno, en muchas, ojo, muchas referencias también a Trump, pero no por supuesto de las buenas, porque obviamente el mercado que está en, que maneja Hollywood, no es justamente el republicano. Pero el de, sí, el republicano. Pero bueno, más allá de eso, estuvieron también, otro dato sobre los Emmy, estuvieron súper segmentados. Primero se entregaron todos los premios de comedia, después todos los premios de miniseries, después todos los premios dramáticos. Eran bastante predecibles muchos premios, como por ejemplo Transparent, que se volvió a llevar. Y seamos sinceros, Game of Thrones también, todos sabíamos que se iba a volver a ganar premios. Pero esta temporada, quiera que no, estuvo bastante buena y fue todo un desafío porque no estaba el gordo atrás diciéndoles qué hacer. Sí, yo creo que fue una buena temporada y sí, era predecible, pero va a ser predecible. Igual, siempre es predecible. Sí, por supuesto, mucha gente esperaba que ganara The People vs. O.J. Simpson. Yo estoy muy contento de que el que haya ganado mejor actor es el chico de Mr. Robot, que nunca me acuerdo el nombre. Rami me parece Malek, un capo. Lo amamos de todo corazón. Es fantástico ese flaco, es un capo. Estuvo buenísimo cuando pasó los premios anteriores, estaba durísimo el tipo, Dios mío. Tenemos que decir que The People vs. O.J. Simpson ganó miniserie. Sí. Ganó a miniserie. Yo sabes que no tengo un problema. Bueno, pero eso ya es personal. Tengo un problema con la gente que hizo esa serie, porque son los mismos de American Horror Story. No, es el mismo productor que Ryan Murphy y es el mismo de Glee. Acá tenemos otro problema. Story. Yo banco a Ryan Murphy. Por más de que Glee es muy irregular, pero American Horror Story para mí tiene cosas muy interesantes. Sí, no, American Horror Story tiene cosas excelentes. El problema es que para mí no las han sabido aprovechar. Pero eso ya es personal, porque hay gente que está refanatizada. Y hablando de American Horror Story, ahí podemos ir por ese lado. Los flacos acaban de sacar, revelaron finalmente de qué va a tratar su sexta temporada, que lo mantenían todo en silencio, y va a saber sobre, digamos, leyendas y mitos terroríficos sobre bosques, estilo Blair Witch, no sé, brujería, todo este tipo de cosas. No Coven, sino más turbio. Tengo una duda. Más Evil Dead. Bueno, ahora antes de seguir con las noticias, vamos a una tanda con una pequeña canción, así que sigan escuchándonos acá por blackradio.com. Porque se viene el top. I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you. We broke our mirrors, Sunday morning is every day for all I care. But I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found God. That's okay, I shaved my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah. Con ustedes, algunos personajes de la historia de la radio. ¡Qué divino! Por favor, que está todo esto. Amorosa gorda, pero qué preciosidad. Oh, hola Chanel. Soy yo. Para esta receta de cómo hacer una buena radio, vamos a necesitar una consola de sonido, 3 auriculares, 5 micrófonos, una CPU, 5 programaciones por semana, 3 pares de huevos y 2 pares de bares. Sal y Black Radio a gusto. Me comunico con vos desde el Medio Oriente. ¿Pero qué haces? Vení conmigo. Yo te ofrezco algo totalmente distinto y original. Dejá estos sujetos, lanzate la fama, que todo es gratis conmigo. Rock my brain. Todo y mucho más lo podés escuchar por www.blackradio.com.ar. ¡Sí, soy yo, Valentín! ¡Está buen tío! La radio te informa la hora, 23, 7 minutos. Cerrajería Ariel, más de 20 años de experiencia brindándole seguridad a su hogar. Jorge Acalle y Bolivia, frente a Carrefour, sexta sección, ciudad. Teléfono 420-5181. Hacer historia, inéditos nacionales, internacionales, Iron Man, Batman y... Hoy otro pelotudo. Jack Daniel, The Rock, Más allá del bien y del mal, discografía, miércoles 21 a 23 horas por www.blackradio.com.ar. Dale, borracho. Dale mi banana. Todos los jueves de 20 a 22 horas sentirás toda la adrenalina del metal en un solo programa. Por www.blackradio.com.ar. Todos los jueves de 23 a 24, Radio Tripe 2. Radio Tripe 2. Sí, no te lo podés perder. Somos únicos. Radio Tripe 2. Radio Tripe 2. Solo por Black Radio. Radio Tripe 2. Ay, Radio Tripe 2 me encanta, me encanta, me encanta. Hola. ¿Querés arrancar el fin de semana todo trapo? Entonces no eches insecticida, porque los viernes de 22 a 24 llegan las Bocas en la galería. Mucho rock, cine, cosas que nos pasan, historias, literatura, más música, entrevistas, cabildeos y pirulines. No seas careta, escúchanos. Come on, take me out. Si tu sangre de rock está sedienta, yo acá tengo la receta. Te vengo con Pink Floyd Pineta. Esto es Más Allá de Vivir en el Mar. Paso, ¿qué hace? Me parece que te está equivocando, Pitufo, ¿eh? ¿Qué está haciendo este? No sé, yo voy a hacer ropa. Más Allá de Vivir en el Mar, sábado 21 a 23 horas por www.blackradio.com.ar. Son of God. Aquí vamos otra vez, te va a estar acompañando todos los miércoles de 23 a 1, con toda la agenda cultural del fin de semana para que vayas armando tus salidas, con grandes invitados y hablando de los temas que marcan tendencia. Si sos amante del cine, no te pierdas nuestras críticas sobre los estrenos para que puedas tomar tu mejor decisión. Aquí vamos otra vez, como lo dice el nombre, irá mutando programa a programa y siempre te encontrarás con sorpresas. Así que no dejes de escucharnos. Aquí vamos otra vez. Esperamos que algún día nos salga bien. Todos los domingos, de 9 a 11 pm. Apto para consumo tu forobardo radial. Donde la música influyente del metal bizarro, el punk, el rock nacional y las baladas de los 80s, junto al movimiento gamer, se adueñan de tu noche. Con la conducción del Peloncha, Tachi Banana y Gati. Nos esperamos todos los domingos. Sí, preciosos. www.blackradio.com.ar. Noticia con dos noticias más. Paul, vos estabas hablando de Alan Moore y te cortamos como cortafuego. Sí, me cortaron en plena enunciación de la noticia. Bueno, tenemos la novela que publicó Alan Moore el 13 de septiembre, salió en Inglaterra. Va a ser traducida al español. No se sabe si va a llegar a la Argentina. Es muy probable que no llegue, pero es Alan Moore. Hay más probabilidades de que llegue una obra de él que de otro autor. Creo que hablo por todos cuando decimos que Alan Moore se habrá retirado los cómics, pero entra en la literatura. Yo estoy muy contento, muy, muy contento. Sí. Y apuesto que los oyentes que no lo conozcan se van a poner más contentos cuando se enteren quién es bien. Hay que apostar, hay que apostar. Bien. Bueno, la nueva novela de Alan Moore se describe como una obra de Dickens con una capa de especulación y misticismo. Así se describe. Recorre la localidad natal del autor. Él es de Northampton. A lo largo de 1000 años y está protagonizada por dos familias. Y uno de los integrantes de una de estas familias, después de sufrir un accidente con unos químicos en el trabajo, pierde la noción de la realidad y sus visiones ayudan a su hermana a crear una exhibición. No se sabemos más que eso. Ok, sinceramente, claro, ¿dónde lo compro? Para el espectador bien. Que no lo compra. Cállate y toma mi dinero. Bien. O sea. La nueva novela se llama Jerusalén, ¿sí? Chao. Oh, Dios. Y pará, no termina acá, porque pone en juego los conocimientos de Alan Moore y explora la corriente filosófica del eternalismo, que afirma que todos los acontecimientos que han ocurrido siguen ocurriendo y que todo lo que está por ocurrir también. Oh, por Dios, oh, por Dios. Como el Pupi. O sea, estamos hablando. Bien. Dios mío, estamos hablando de alguien que se peleaba con los editores de los cómics para que lo dejaran hacer lo que él quería, ha explotado a su máximo exponente. O sea, acá tenemos algo que me suena hasta parecido a Jodorowsky, no sé. Para el oyente que no lo conozca, cuando empiece a conocerlo del todo, se va a enterar por qué a nosotros nos ha entrado esta felicidad. Y es más, nos suena tan natural lo que está por ocurrir y al mismo tiempo ya nos fascina saber qué es lo que vas a traer. Hablando de noticias del futuro, viene otra. Bien. Antes que nada, un saludo a Matías Martínez, alias Luffy. ¿Escribió por WhatsApp? No, está escribiendo al privado. Malvado Matías. Bien, para una última noticia tenemos para los fanáticos de League of Legends, que se anunció que tendrá un juego de mesa llamado Mech vs. Minion. Este juego lo protagonizan cuatro Yordles, que se enfrentan a una horda de Minions para salvar a Runeterra. Los personajes que lo protagonizan son Rumble, Six, Heimerdinger y Tristana. El juego saldrá a la venta el 13 de octubre a $75 por la página oficial. $75. Bien. Y bueno, ahora para cambiar de cosa vamos a estrenar una nueva sección. Así que vamos allá. José, ¿qué estás escribiendo? Mi top 5 de actores de dramas coreanos favoritos. Pero eso es una Death Note. ¿Ah? Bienvenidos a Top 5. ¿Qué? ¿No era un top de las mejores cabras? ¡Yo traje la mía! Y llegamos al momento Top 5 de la noche y les explicamos de qué va esta nueva sección. Básicamente, cada uno de nosotros trae un top 3 pequeño, personal. Vamos a explicar de qué es y con esos tres vamos a formar un Top 5 maligno y tremendo. Ahí está, porque Top 3, Top 5, no queda claro. Muy bien. No, el 3 es el personal, el último y final es el que vamos a decidir entre todos directamente ahora. Escuchando, digamos, cada una de las ideas que trajo cada uno. Pero la pregunta es, ¿cuál es la temática de hoy? Momento, José Pedro, momento. No, que lo presente alguien más, yo puedo dar la definición. Bueno. La temática de hoy es... La temática de hoy es un género que es muy desconocido para muchos, que se llama Coming of Age. Coming of Age. José Pedía, contanos, ¿qué es Coming of Age? Coming of Age. En español lo traducen, cuando estamos hablando del término literario, como novela de formación o Bildungsroman. Aunque según Wikipedia, Bildungsroman es un subgénero de la novela de formación. Si nos vamos a la Biblia, mejor conocida como la página TV Tropes, que es una página excelentísima donde pueden conseguir alta información y altos tropos, y está muy bueno porque está todo las ñoñadas categorizadas y clasificadas, nos dice algo así como... Es una historia que presenta a un adolescente, un niño, y su traspaso a la madurez, pero desde un punto de vista mucho más psicológico, madurativo. Habla mucho de... No hagas esa seña. Quiero decirlo que esta definición es la única en la que pudimos concordar todos, porque quiero que sepan que tuvimos... muchas peleas poniéndonos de acuerdo que era el coming of age. Al ser un género desconocido del que tuvimos que buscar información, hubo bastante polémica en si hemos hecho las selecciones correctas o no, pero yo creo que ya con lo último que escuchamos de todo estamos todos bien. Por primera vez se nos apareció un nazi en el grupo que no permitía la flexibilidad del género, y quiero decirles que ese nazi lleva una alianza. Oh no, creo que se refiere a mí. Pues bien, vamos al grano, empecemos. Muy bien. Vamos con tu número 3 de tu top. Puesto número 3. Puesto número 3. La novela se llama El... ¿Una novela? Sí, una novela, es un libro. The Spectacular Now, que lo han traducido como Aquí Ahora, es un libro de Tim Tharp. La verdad que no es realmente uno de los mejores libros del mundo ni de la vida, pero tiene algo que me encanta, que es adolescentes borrachos yendo a escuelas con un vaso de Sprite donde adentro está lleno de whisky. Así que lo bancamos por borracho. Y también porque... Bueno, José Pedro. Dale, se dice. Y además, lo que más me gusta de ese libro es que tiene un final que solo te das cuenta si pensás un poquito más fuera de la caja, porque te habla de que termina con vidrios en el suelo. Así que nada, no voy a hablar de cuál es mi teoría sobre el final. Bien, una cosa, igual está bueno eso, una cosa que deberíamos aclarar es que la intención de hacer estos top y también es de que todas estas, digamos, selecciones que estamos haciendo sean como una puerta para que nuestros oyentes se interesen por este tema. Capaz que no sea el libro más recomendado del mundo, como no decir, pero a vos te compró. Claro, a mí me compró completamente. ¿A quiénes se los podría recomendar? ¿A todas esas personas que andan sobre los hasta 18 años? Con spray, con whisky en el spray. Sí, más o menos. Bien. Que no saben qué hacer de su vida, y a aquellos que aman Porco Rosso del estudio Ghibli. Porque no saben qué hacer de su vida. Creo que se refiere a ella. Bien, bien. Bueno, vamos, Marian, con vos. Continuamos. Top 3. En mi top 3 tengo una película que, bueno, que yo creo que algunos me van a matar. Porque, bueno, discutimos un montón sobre esto. El problema es que, vamos a aclarar que el problema es que en la mayoría de las ficciones se da una maduración del personaje, pero es, en este género es cuando la trama se centra exclusivamente en la maduración del personaje. Yo elegí El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Estoy detectando golpes a mi persona, pero no, no importa. A ver, ¿por qué El laberinto del fauno? Bueno, porque yo creo que en realidad El laberinto del fauno, más allá de que en una primera impresión no trate sobre la maduración, yo creo que lo habla de un modo más bien alegórico, ¿no? O sea, la trama gira alrededor de la madurez, aunque de un modo más bien simbólico, ¿no? O sea, incluso al final tenemos un simbolismo bastante fuerte de la madurez avanzando sobre la niñez y bueno. ¿Alguien se anima a hacer redoble de tambores? No se van a escuchar, pero sí. Bueno, yo estoy de acuerdo porque El laberinto de fauno obviamente trata, es como una alegoría total a la madurez, no, así que es coming of age. Bueno, yo quiero hacer un momento sangre. Wikipedia. ¿Cómo? Momento Josepedia. ¡Momento Josepedia! La protagonista del laberinto del fauno dobló a Chihiro en El viaje de Chihiro de Estudio Ghibli. ¡Ey, no sabía! ¡Josepedia! ¡Josepedia! ¡Fin! Con la voz de recién. ¡Fin! Bien, tu tercer puesto, top 3 de Pupi. Bien, yo para el puesto número 3 elegí por parte de literatura un mito que en parte lleva a todo esto, estos términos que se van aplicando. Mito posta. Mito posta, que es el mito de Hércules. Ah, el mito que fue posta, un mito. El mito que fue un mito. El mito que es un mito. Definitivamente. Porque lleva al desarrollo del personaje a cumplir un cambio en él y a mejorar una madurez. Porque, como sabemos, él en el mito mata a la esposa, a los hijos y tiene que superar eso. Madurando como persona y como Dios. Para el que no leyó la película, para el que solo vio la película, para el que solo vio la película es muy distinta la versión de Disney, ¿no? Che, pero espérate, el que mataba a toda la familia no era Kratos. Y sí, también Hércules. Eran hermanos gemelos. Bien. Top 3 de Paul. Bueno, mi top 3 está muy influido por la discusión que ya hemos mencionado en cuanto a si el viaje del héroe que pasa por una serie de pruebas para poder constituirse como tal es un coming of age o no, o si puede relacionarse o no. Así que elegí para mi puesto 3 un coming of age que no tiene un héroe, ni un viaje del héroe, ni nada mítico, ni referencia a Hércules, ni nada por el estilo. ¿Es un libro sobre la biografía de Stephen Hawking? No es el libro de la biografía de Stephen Hawking. No es ninguna biografía de ningún otro lisiado ni. ¿Es Superman? No, si es no es un pájaro ni un avión, ¿quién es? Es Despertar de Primavera, que es un musical. No. ¿Sí? ¿Despertar de Primavera musical? No, por sí. favor. Musical. Sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, el musical está basado en una obra del siglo XIX, ¿sí? Que es una obra teatral, no es un musical, la versión original es de Frank Wedekind, ¿sí? Y en realidad lo que explora es el despertar sexual de los adolescentes en el 1900. Sí, momento Josepedia, Lea Michele, con protagonista de Glee, nació de ahí. Bien. Perfectamente, salió ahí. Bueno. Bien. Vamos a ir a en el bueno, mi tercer puesto, yo me quedé con una película clásica que inició con la, digamos, con la Nouvelle Vague, que fue la nueva ola en el cine de los años 50, digamos, y de ahí en adelante, que iba a arrancar con la revista Cahiers du Cinéma, que es Los 400 golpes de Truffaut. Bien, la de esta película básicamente se refiere a los 400 golpes, viene de una expresión que se refiere a como ser rebelde, digamos, en adolescencia, y trata sobre un chico que va recibiendo básicamente 400 golpes, no literal, que va creciendo y al que va enfrentándose a un montón de dilemas por el hecho de que la sociedad le ha fallado y él justamente por eso se ha vuelto un delincuente. Es una película hermosa, básicamente una película clásica para el cine y una película que hay que ver antes de morir. Y ese es mi tercer puesto. Mi segundo puesto. Mi segundo puesto era una serie que en realidad me la robaron, así que voy a mi segunda serie favorita, que se conoce como My Mad Fat Diary. Es una serie inglesa del Canal 4, que está, tiene bastantes series muy copadas, así que todo lo que está producido por el Canal 4 está súper recomendado, que cuenta la historia sobre una chica que realmente tiene el paquete completo. Es gordobesa y se intentó suicidar, se pasó de internada durante todo el verano en una clínica, y cuando sale de repente se encuentra a su ex mejor amiga, que ahora es súper popular. Así que vemos un poco de condimentos, pero lo muy interesante es cómo trata todas estas temáticas sobre el intento de suicidio, la obesidad o los problemas personales, una familia realmente bastante disfuncional y demás, de una manera súper madura y nada que ver con Skins, porque estamos muy acostumbrados realmente a las series que tratan más... O sea, no va por los estereotipos, no va por los clichés, lo trata de otra manera, a eso mismo. Lo trata de una manera súper maduro, y realmente la tercera temporada, que yo siempre me quejo de que es malísima, logra dar el fin a este coming of age. Realmente muestra cómo crece la protagonista. Bien. Segundo, Manu. Bueno, en mi puesto número 2 tengo una novela que no la puse en el puesto número 1 porque, bueno... yo lo considero que puede ser dentro de lo que es el libro autoayuda, que es Demian de Hermann Hesse. La novela trata básicamente de un chico de instituto que se encuentra con una especie de mentor cuyo nombre es Max, y que lo empieza a instruir y a llevar por el camino de la maduración. Incluso, bueno, tenemos imagen del despertar sexual, toda esta cuestión, pero tiene una cuestión interesante. Trata el tema del bien y del mal, trata el tema de un dios, todo esto muy influido por la filosofía oriental, trata el tema de un dios que posee en sí mismo el bien y el mal, y también reinterpreta mitos bíblicos para darles, bueno, una vuelta de tuerca bastante interesante. Pero bueno, lo dejo en el puesto número 2 porque tenía un poco esta metáfora de onda medio Coelho, como una especie de Coelho con esteroides, porque este es un escritor copado, ¿no? Sí. De pronto sí. Un oyente nuestro cae muerto así, infarto. Hay que admitirlo. Y bueno, tiene en una parte este mensaje de si vos querés, podés. Vos hacés las cosas que el universo va a conspirar a tu favor. Así que bueno, por eso lo dejé en el puesto número 2. Firmado Chuck Nero. Bien, segundo. Súper recomendado ese libro. Vamos, Pupi. Bien, a partir de acá, en mi top, yo ya no elijo una película o un acontecimiento en concreto, elijo un personaje. Bien. Directamente, mi puesto número 2 es Cecil, del protagonista de Final Fantasy 4. Bien. Porque recorrí un camino muy interesante donde te das cuenta que él es el malo y tiene que ir cambiando como persona hasta lograr redimir su gran error. O sea, comienza siendo el malo de la película. Bien. Sí, del videojuego. Sí, pero en un sentido metafórico. Bien. Ajá, bien. Ah, pero claro, está bien, también, ya entendí. Bien. Yo voy a hablar de... En mi segundo puesto he colocado la serie Freaks and Geeks, de comienzos del 2000. Sí, los creadores son Judd Apatow, que seguro lo ubican de todas las comedias de los últimos años. Sí, con Steve Carell sobre todo de protagonista, y el otro es Paul Feig, que también ha tenido su trabajo como director en por ejemplo la nueva de los Cazafantasmas, que seguramente claro, y su segundo nombre es Manuel, y bueno, y también como un dato bien Josepedia, es el que hace de profesor de ciencias de Sabrina, la bruja adolescente. ¡Ay, qué grande! Esta serie surge más o menos en esa época, a principios del 2000, y es muy interesante porque trata sobre adolescentes, dos grupos de adolescentes diferenciados entre los freaks y los geeks, ¿sí? Los freaks son más adolescentes de entre 15 y 16 años, y los geeks son los geeks como nosotros, son los nerds, ¿sí? ¿Qué es lo original? Está ambientada en el año 1980, ¿sí? Y es ese año, y es una de las reconstrucciones de año más perfectas que he visto, porque hace referencia a todo lo que salió ese año. Es totalmente erudita al respecto de eso, y es una historia de formación de adolescentes. Así que recomendadísima. Está en Netflix, así que la pueden ver. Ah, está bueno para informarse también, para saber qué salió ese año, ¿no? Bien, bueno, yo voy a dar mi segundo puesto y con eso vamos a pasar a la tanda por ahora. Mi segundo puesto, tenía ganas de buscar algo que no fuera ya novela gráfica o libro o algo así. Tenía ganas de ver si podíamos variar un poco más. Y quería buscar algo en música. no sabía bien qué, y justo por una casualidad del destino estaba sonando Mother de Pink Floyd en la compu de mi hermana, y me di cuenta de que me voy a quedar con The Wall, con el disco de Pink Floyd, The Wall. Bien, básicamente este disco, ya no sé qué más agregar, se conoce bastante, el disco este significó como un cambio completo, digamos, a nivel de los álbumes conceptuales. Básicamente de ahí en adelante se comenzaron a contar historias, ¿verdad? Directamente Roger Waters estaba tratando de expresar su propia historia como una especie de extraña autobiografía a través de eso, y mostró el crecimiento de él, digamos, como persona y todas las cosas que tuvo que pasar y cómo rompe el muro del cual se tiene que escapar para poder sobresalir. Y con eso vamos a ir cerrando, y en el próximo bloque seguimos con los puestos. vuelta acá con los nerds, se dan, heredarán la tierra. Estamos con ya los últimos bloques del programa, así que vamos a, continuando con el top, ya el top final directamente. Y continuamos con el puesto número uno de José. Puesto número uno de la Josepedia. Elegí como puesto número uno el live action de Bakuman. Elegí una película, sí. Y curiosamente elegí el live action de Bakuman. Bakuman, para que quienes no lo sepan, es un manga en realidad creado por dos japoneses muy, muy piora, que también son los creadores de Death Note. Los amamos por ello. Y realmente está súper recomendado la película esta. La película, sí. La película es genial, realmente está muy buena adaptada visualmente. Y bueno, por supuesto, tenemos un par de problemas de vuelta con las mujeres y las adaptaciones y las creencias sobre que las mujeres somos siempre o ángeles o demonios. Pero bueno, lo podemos discutir en otro momento. Vamos con el puesto número uno de Mariano. Bien, como puesto número uno elegí un cómic que a mí me pareció espectacular, que yo le recomiendo mucho a todos los nerds que no lo hayan leído porque se van a sentir tremendamente identificados. Y estoy hablando del cómic de Scott Pilgrim contra el mundo. Este cómic se trata básicamente de un chico friki, ¿no es cierto?, que se enamora de una chica, ¿no? Esta chica tiene una serie de malvados ex que se pondrán en contra de Scott Pilgrim y Scott Pilgrim tendrá que enfrentarlos. Cada uno de los ex representa una prueba que tiene que hacer Scott Pilgrim con él mismo. Tiene que superar sus propios miedos y sus propios prejuicios para poder llegar a finalmente estar con esta chica. Pero de todas maneras, lo interesante es que también es un camino de la madurez y está llenísimo de guiños a todos los géneros frikis, ¿no es cierto? Sobre todo el de los videojuegos, porque bueno, digo que los nerds se van a sentir identificados. Yo me sentí identificado porque uno de los pasatiempos de Scott Pilgrim es jugar videojuegos. Y bueno, por los videojuegos y no las 7 exnovias locas. Claro, no, para no, yo para principalmente bueno. la idea de que vos tengas que conseguir la novia, lo que te pide la sociedad a través de derrotar jefe, que vos lo sientas como si fueran villanos o jefes finales, como si pudieras conseguir bonus extras y que sean que ganar un regalo, sea ganar un skate y aprender a usarlo, ese tipo de cosas para mí es lo más vital que tiene Scott Pilgrim, que te hace sentir como adolescente que desearía vivir un videojuego y que su propia vida es un videojuego. Es genial, como alegoría coming of age, para mí es fantástico. Es impresionante. Y bueno, de todas maneras yo no debería enfrentarme a mis ex locas. En todo caso, solamente aceptarlas y claro, aceptar, o sea, a tu Ramona Flower. No, capaz que, bueno, capaz que mi novia debería enfrentarse a ellas, pero bueno, no se lo recomiendo. Igual sería genial verla ella. Bien, la palabra secreta del programa de hoy es desfenestrar. Vamos. Bien, vamos con el puesto de Pupi, el primer puesto. Mi primer puesto también elegí un personaje, esta vez de una película o serie de cómics también, de libros, de todo, ya es una franquicia gigante. Es a Anakin Skywalker, que desde muy chico empieza un camino de cambios, siendo un niño sin padre, creado por la fuerza, tiene que hacer una serie de cambios y cuando llega el momento cúlmine, toma la decisión mala. Entonces va por el mal camino. Hasta que después vuelve a repetirse y vuelve a tomar la decisión correcta, transformándose en el, o sea, en la segunda decisión, en la primera, perdón, el 3 se transforma en el icónico Darth Vader. Y pero por suerte vuelve, es más, vuelve. Es muy loco que la película regrese. A mí siempre me llamó la atención eso cuando yo era chico. Vi la sexta película y no entendía por qué se llamaba El Regreso del Jedi, sí, si Luke se estaba volviendo. Claro, porque después al verlas enteras te das cuenta de que la historia, que Star Wars directamente es la historia de Anakin, es la historia de Darth Vader, no de él. Eso me parece algo espectacular, que en realidad el nombre El Regreso del Jedi haga referencia a Anakin y no a Luke. No a Luke, Luke es nadie, ni siquiera terminó el curso de Jedi. Yo no quiero a Luke. Yo también lo Es más, el elegido siempre fue Anakin. Sí, es más, y lo fue porque fue el que trajo el equilibrio al final. Sí. Y lo dijo Qui-Gon, Peligro de spoiler. Porque trajo el equilibrio porque solo dejó a un Sith y a un Jedi. Bien, vamos, lo siento, con el creo puesto número uno spoiler de Paul. Bueno, mi puesto número uno está en relación con el puesto de Mariano porque es un videojuego. Sí, se trata del el Legend of Zelda Majora's Mask de Nintendo 64, la secuela de Ocarina del Tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué es un coming of age? Puede sonar quizás a simple vista que no, que nada que ver, pero en realidad te, en el fondo sí. ¿De qué se trata el juego? Es una especie de secuela del anterior. Todos los juegos de Zelda, para los que no conocen, tiene el protagonista, que es el mismo protagonista, que es Link. En este juego es un niño, ¿sí? Que de pronto aparece, digamos, nunca hay un cambio, un salto en el tiempo, sino que Link se queda atrapado en una dimensión paralela en la que dentro de 3 días la luna va a caer sobre la Tierra y va a destruir todo el universo. Entonces, Link lo único que puede hacer es volver en el tiempo hacia el primer día, pero no puede avanzar ni menos ni más. Sin ni avanzar hacia lo que sucedería después de la destrucción. Entonces, él se ve atrapado en esa encrucijada, que en realidad es una alegoría sobre el crecimiento, porque él es de los pocos niños que hay en ese pueblo, y el viaje del héroe, que como el viaje de Anakin, por ejemplo, es, en realidad termina siendo una representación de su viaje como individuo, porque él llega a este mundo buscando a su hada que se ha perdido, y en realidad se puede interpretar, y hay mucha gente que lo interpreta de esta manera, de que en realidad el juego y todos los estadios del juego son estadios del, en realidad, que representan el luto, las diferentes etapas del luto, ¿sí? Por haber perdido a este hada. Sí. Es impresionante, es como el día de la marmota, pero de contrafondo filosófico y además jugable, ¿no? Exactamente. Así que es un juego que, si lo enfocan como un coming of age, o sea, lo van a encontrar, encaja perfectamente. Sí. Para todos nuestros queridos oyentes, les queremos decir que este tan famoso viaje del héroe que estamos mencionando es el cliffhanger de nuestro próximo programa. Bien. Chon, chon, chon. Y si quieres tener tu propio viaje del euro, mandale un WhatsApp al 02615592826. Somos los nerds que hemos heredado esta tierra a través de Black Radio. En fin, pasamos al primer puesto mío y con eso vamos a dar pie a nuestro top 5 final. Bueno, mi primer puesto, estoy muy enamorado de mi primer puesto, es que es una peli preciosa. En realidad es una novela gráfica, que es mejor para mí. Pero la película, la adaptación es fantástica, que es Persepolis. Básicamente es una biografía de la misma que lo escribió, que trata sobre, digamos, la vida, directamente el crecimiento de una chica que vive en Oriente Medio. Como desgraciadamente casi todos sabemos, Oriente Medio atraviesa situaciones conflictivas desde hace mucho tiempo, y esta chica ha tenido que vivirlas desde que nace hasta que se vuelve adulta. Inclusive ella abandona su país, se va a vivir a Francia, si no me equivoco, en momentos más finales del libro, y aún así sigue involucrada en el lío y decide volver todo el coso. Pero lo genial de verla a ella es que ella crece, y a pesar de que no está ajena a estos conflictos, y estos conflictos son terribles y la rodean, así es como Maus, básicamente, como la novela gráfica Maus de Spielman. Spiegelman, sí, Art Spiegelman. Perdón, la pronunciación, no me arriesgué a hacerla muy... Básicamente, lo bueno es que no es tan así, o sea, no se concentra solo en el conflicto, sino que cada vez que ella vuelve a su habitación podemos verla agrandándose como persona, como le gusta la música occidental, tiene sus propios sueños, tiene sus propios dibujos, sus creaciones. La chica crece un montón por dentro en su propio ambiente privado, a pesar de que está rodeada de un mundo de muerte y destrucción. Y es como el coming of age en el medio de la oscuridad, y por eso es fantástica. Llegó el momento. Bien, vamos al top general. Top general. Y te vamos a dar la palabra a vos, José, para nombrar a nuestro puesto número 5. ¿Quién crees que debería ser? En el puesto número 5 va, y lo digo esto porque tengo puesta la remera de Star Wars en este momento, Anakin Skywalker. Elegida por el pupi. Por mí, ese soy yo. Del futuro. Top puesto número 4. Mariel. El héroe de Star Wars se ha quedado con el quinto puesto. El héroe sorprendente de Star Wars. Porque, ajá, claro, si vos veías la saga vieja, no era, te sorprendía bastante que fuera el inesperado villano que se volvía bueno. Spoiler de nuevo. Bueno, en el puesto número 4 tenemos a los mangakas protagonistas de Bakuma. Me encanta cómo de repente todos nos quedamos callados. Sí, no, eso fue re José. Realmente, Pérez. Yo llegué, por ejemplo, a través de Bakuman. Yo lo A Bakuman llegué a través de querer saber mucho más sobre la industria del manga, que es casi equivalente a la industria hollywoodense en cómo trabajan en producciones. Es una bestialidad en cómo laburan. Incluso mejor. El tema de edición, utilizan el mismo estilo de edición que se utilizaba en Argentina en el 1800 y sin embargo nos siguen partiendo el culo a todos nosotros. Pero lo más importante es cómo Bakuman se trata de cómo dos chicos logran salir adelante a pesar de todas las dificultades que le ofrece los comercios. Bien, en el puesto número 3 decidimos que debía quedar obligadamente Scott Pilgrim. Porque sí, porque tenía sí. que ¿Por estar. Qué? Es genial. Porque es la genial. Batalla contra el mundo real ocurre todos los días, solamente que no la vemos con barritas de energía. Ah, porque sería mucho mejor. Del universo. En el puesto número 2 quedó Freaks and Geeks, porque la adolescencia y los 80 es... Garpan. Es demasiado perfecta combinación. Hay arqueólogos tratando de descubrir todavía qué pasó en los 80, pero Freaks and Geeks es un retrato excelente de eso. Chan, chan, chan, chan. Y el puesto final, yeah. El puesto 1. Y chan, chan, chan. El primer puesto, y no, creo que fue uno. Unánime, me parece, queda The Wall. Tanto la película de Alan Parker como el disco de Pink Floyd, que fue como clave para la época, y que incluso a mí me dio mucha gracia que el disco haya salido el mismo año en el que cae el muro de Berlín finalmente. Es como si todo hubiera estado concebido, como si el Puppy se lo hubiera anunciado a Roger Waters de antes. Me parece que es el disco más coming of age que existe, y realmente uno se identificó bastante cuando empezó a escuchar esto de joven. No solamente el disco y la película, sino también la puesta en escena del escenario, ¿no? O sea, rompieron una pared, paredes literales. O sea, una pared que se va conformando para los que. Para o sea, los si que... alguno no sepa, una pared que se va armando a lo largo de toda la presentación, o del show en vivo, o la película también sucede lo mismo. Y es derrumbada al final. Claro, imagínense estar en un recital y que te digan que no vas a ver lo que viniste a ver y te empiezan a construir un escenario gigantesco que al final revientan y ahí aparece espectacular, la banda y a todos. Sí, espectacular. Bien, ahora vamos a la sección final del programa. Ya se nos está quedando corto el tiempo. Vamos con el gran debate. ¿De qué se va a tratar el debate, Pupi? Ahora tendremos temitas. A mí que Superman es el mejor superhéroe de todos. ¡Protesto! ¡Sakura le rompería el orden! Al lugar. Hora de comenzar la sección de Marvel. Bienvenidos al debate de los nerds heredados en la Tierra. Estamos acá con una invitada especial. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Angie. Bien. Un gusto tenerte acá en nuestra primer mesa. El debate de hoy se va a tratar sobre J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, para los que no lo conozcan. Vamos a debatir sobre el nuevo libro, empezando yo dando el pie a que para mí es una mala copia Volver al Futuro. Bueno, eso es bastante discutible, digamos. Es cierto que el viaje en el tiempo... es tomado de una forma extraña en el libro, sí. Me gustaría que primero aclararas más o menos de qué se trata el nuevo libro de Harry Potter. Sí, buen punto. Sin spoiler. Bueno, en lo posible. El nuevo libro de Harry Potter, Harry Potter and the Cursed Child, incluso puede verse un poco como un coming of age, en mi opinión. No de Harry Potter, sino de su hijo, Albus Severus, la peor elección de nombres por muchos motivos. Totalmente de acuerdo. No solo porque es horrible, sino porque... como Snape. Malísimo. Es como cuando, ¿viste? Cuando eligen a personas solamente por dejarle, eligen el nombre de alguien solo por quedar bien con otras personas y le terminan poniendo, no sé... Juan Manuel. Quiero que mi hijo se llame Robocop Goku Terminator 2. ¡Joder! Optimus Prime. Aún así me encanta. En sí, en realidad, toda la historia de Harry Potter y todo la magia y Hogwarts es una excusa para contar... ¿qué significa para un niño que no es exactamente muy talentoso ni nada? ¿Qué significa para él crecer a la sombra de su padre? Que bueno, es Harry Potter. Claramente salvó al mundo mágico. Es un poco complicado, una herencia bastante pesada, diría. Bien, yo entre los dos personajes principales, que sería el hijo de Harry y el hijo de Draco... ¿Ultra gays? Al hijo de Harry lo llegué a odiar. En cambio, al hijo de Draco Malfoy... me llegó, fue un personaje que me atrapó y el mejor personaje del libro. Sin duda. Sí, acaba de aclarar que el libro no lo escribió J.K. Rowling. No, lo escribió. En realidad es una obra de teatro escrita por dos productores teatrales de Inglaterra. Y bueno, Rowling tiró, ¿viste? A ella, si hay algo que evidentemente le encanta, es tirarnos datos sobre el mundo de Harry Potter. Evidentemente ella, tanto como nosotros, no ha podido abandonarlo todavía. Igual este es el libro que menos explicación del mundo tiene, porque va a viejos momentos y no da mucha explicación. También en su carácter de obra de teatro es muy difícil. No podemos, como en está acostumbrado en los libros de Harry Potter, donde ella, de hecho, todo el tiempo hace referencia a los libros anteriores. Ella, no sé, cada vez que Harry entra, por ejemplo, a un lugar, se recuerdan las cosas anteriores, pero acá es imposible porque es una obra y sería súper aburrido que apareciera alguien. Recordemos que... Lo recuerdo muy bien. Bueno, pero decime algo, Angie. Eso es en la obra de teatro. Ahora, en la adaptación al libro, ¿no podrían haber expandido un poco más esto, ya que la escritora estaba cooperando? Ese realmente es una falencia quizás del libro. El libro tiene bastantes falencias en algunos sentidos. Para mí, como fan, es no puedo ser realmente parcial. ¿Vos crees que hay la primera falencia es el giratiempo super bufiado, que tenés que darle como 7000 vueltas para volver al momento donde matan a Cedric? Las falencias más importantes, creo yo, del libro son el uso de los giratiempos, que es completamente incoherente con el uso de los giratiempos en las películas anteriores. Los dos personajes principales, que son evidentemente gays, y no sé por qué no salen del closet de una vez. Igual que Dumbledore. Claro, eso, bueno, es una discusión que da para rato, porque en internet existe mucho sobre todas las amagues de homosexualidad que Rowling nos presenta en muchos de sus libros. 50 sombras de magos. Y cómo no se atreve nunca realmente a explicitarlo en un libro escrito. Sino sí, ya, digamos, detrás de cámaras, como es el caso de Dumbledore. Porque Scorpius y Albus, cualquiera que lo haya leído se da cuenta de la tensión sexual que meten a Rose y al otro personaje femenino para justificar que bien, no son gays. Si leíste el libro y querés aportar algo al tema, podés mandarnos un mensaje por Facebook o también a nuestro WhatsApp, que es 0261-559-2826. Ahí está, y podés aportar cualquier cosa que quieras aportar al tema de debate de hoy. Bien, para comenzar directamente con el debate, me parece que tiene que haber un poco de odio y escupidas por acá. Así que genial, hemos traído a Angie justamente porque ella sabe bastante del tema, leyó el libro. Y la idea era que tuviéramos un puesto a favor, porque me parece que de los demás, que pues, sí, somos Pupi y yo, somos negativos, ¿sabes? Somos negativos y nos oponemos a la Rowling, que no deja de afanar a diestra y siniestra. En fin, una Rowling muy comercialista. Muy comercialista. Me encanta que haya sacado la cerveza de manteca. Me encanta que haya sacado las grajeas de todos los sabores. El giratiempo que no gira, que tengo ahí al pedo. Pero hermana, vos no escribiste el guión de Animales Fantásticos de Encontrarlos. No me niego a creer eso, porque sé que no lo hiciste. Bien, en The Cursed Child, una de las cosas que a mí me molestó particularmente fue que yo la sentí, todo el libro lo sentí como un fanfic. Y un fanfic de esos que escriben la gente en internet. Pero de los que escribe la gente en internet... No existe otra clase de fanfic. Hay que aclarar que el fanfic es una historia escrita por fans, ¿no? Algunos llegan a la fama, como por ejemplo 50 sombras de Grey, y otros se quedan en la oscuridad de los blogs. Igual, la primera mitad del libro iba donde bien. Algunos de ellos pertenecen, por los siglos de los siglos. La primera mitad de Curse of Child iba bien, o sea, iba haciendo las cosas medias mal, pero bien. Pero ya la segunda mitad del libro ya te arruina todo. En mi opinión, bueno, ahí es cierto que hay una decaída evidente, sobre todo en la parte de los viajes en el tiempo, que genera como unas realidades paralelas un poco bizarras, donde hay muchísimo fanservice. Por ejemplo, tenemos que ver a Snape casi llorando ante la idea de que Harry nombró a su hijo por él. Cedric Mortífago. Bueno, eso no sé si sería un fanservice, eso es una bizarreada nada más. No. Y bueno, justo más temprano hablábamos con Juancho que si nos querían dar un fanservice nos hubiesen dado a Neville y Luna y nos hubiesen dejado más contentos. Veníamos planeando matarnos y nos dimos cuenta de que estábamos completamente de acuerdo en esa decisión. Si me vas a tirar fanservice, que sea entre Neville y Luna. Es más, no me interesa a nadie más. Solo ellos dos, siempre. Escribí un libro sobre ellos dos y listo. Cabe aclarar que Neville iba a estar en mi top de Coming of Age, pero me dijeron que no. Yo amo la idea de que solo en este lugar puede pasar que de las 6 personas que estamos acá, los 3 que estudiamos letras, ninguno haya leído el libro. Amo. Me dan vergüenza. Bueno. Bien, pero sí, es verdad. Hay que justificar a Paul, que se recibe el martes que viene, entonces. Vamos a hacer. Nosotros no tenemos justificación. Hay que ir a buscarlo con pintura y todo. Yo sí tengo cosas importantes que atender. Bien, pero sí, bueno, podemos concluir entonces, digamos, podemos ir como concluyendo ya directamente en el decir de que el libro, para, obviamente, no está, o sea, ella ha aportado, pero no está escrito por él, y eso es algo que tienen que entender los fans, por favor, entiéndanlo, no es tan difícil. Una cosa para ir cerrando más o menos, ¿recomendarían el libro y lo comprarían? No. Yo, no, y no. Yo lo compré, estoy súper orgullosa, es re lindo, es una maravilla. Visualmente. Paul, cuando me lo trajo a mi casa, porque él me lo compró, me dijo que era una maravilla editorial el libro. Sí, yo creo que es una maravilla editorial poder meter una obra de teatro en un libro de tantas páginas. Realmente es muy gordo el libro. No, pero mira, yo me pregunto lo mismo con Crepúsculo, no entiendo cómo pudieron alargar tanto esa trama, por Dios. Podés agarrar la página 100 y te vas a la 400 y no ha pasado absolutamente nada. Yo todavía no entiendo cómo no han querido planear una película 5 y 6. Ya va a pasar. Como fan acérrima, y hablando con otras fans, sí lo recomendaría, por un lado, porque es muy difícil cuando... Es como cuando yo terminé de ver Sex and the City y vos sabés que la película es pésima, pero la tenés que ver porque continúa la historia de los personajes y realmente si vos los amás tenés que aguantar que todo se vaya a la mierda. Conozco el sentimiento. Es como comprar un DLC de un videojuego, ¿no? Sí, es como la última temporada de Los Expedientes X donde echan por tierra todas las temporadas anteriores, pero igual está feliz. Ah, y no puedo negar nada porque a mí me encantó esa temporada. A mí también me encantó, pero por eso mismo lo digo. Para, entonces... No, pero aún así yo creo que quiero continuar con este debate porque me opongo a la idea. No, para mí no es recomendable el libro, no se gasten tanto. Corrió poca sangre acá, yo esperaba más sangre. Para mí no, absolutamente no. Igual podemos continuar con este debate ya para el próximo programa. Les recuerdo que si quieren recomendarnos hacer algún post, algún debate, lo que quieran, pueden hacerlo a la página de Facebook, por WhatsApp. También pueden mandarnos un mensaje insultando, saludando, lo que quieran decirnos. Me encanta que siempre digamos insultando primero. Sí, siempre insultando primero porque eso rompe el hielo más que nada. Quería mandarle un saludo a todos los que nos han escuchado, que estamos todos los martes a partir de las 22 horas hasta las 12. Gracias por acompañarnos este primer programa. Y se nos acortaron un poco los tiempos en algunas cosas, por ahí nos fuimos de mambo en muchas otras, pero... Así que por eso les pedimos perdón. Igual yo estoy muy contento, pero con Angie por lo menos hemos llegado a estar de acuerdo en lo más importante, así que... Se llegó el concilio. Así que si quieren ir dando un saludo general, yo por mi parte me despido, soy Emanuel Pupi Catania. Y los quiero. Yo soy Paul Noguerol. Ahora se quedan con la canción de R.E.M. Es el fin del mundo como lo conocemos y me gusta. Así que eso expresa exactamente qué es lo que va a pasar cuando los nerds hereden la tierra. ¿Alguien más? Yo soy la José Pedia, les mando un beso a todos. Bueno, yo soy Mariano, alias Chuck Neruda. Les mando un saludo a todos y bueno, sigan escuchando. Siento que nunca voy a poder superar ese nombre. Bueno, soy, seré Juan Lorca y nos estamos despidiendo por los NES de la Tierra. ¿Vos, Angie? Yo soy Angie y nos vemos. Gracias por estar en el primer programa de... Los NERDs de la Tierra. The world as we know it, and I feel